Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Salinas, soy maestro de sexto y séptimo grado en la Escuela 21 del 19 en Villa Soldati. Bueno, ¿qué es ser maestro? Es difícil decir que ser maestro en pocas palabras, pero creo que ser maestro es intentar soñar con un mundo más justo. Si tendría que definirlo en pocas palabras, es eso, es soñar que un mundo distinto es posible, intentando generar conciencia colectiva y crítica en los chicos, en sus familias y en la comunidad educativa. Ser maestro en tiempos de pandemia. Creo que ha quedado, en estos momentos, queda muy lejos el rol del docente, sobre todo en maestros que trabajamos en barrios populares. Creo que nuestro rol hoy es a la distancia acompañar a las familias, ayudar de las mil maneras que se pueda a los chicos, pero es muy difícil porque este mundo virtual no es para todos. Creo que lo más importante que tenemos los profes o los maestros que trabajamos en estos contextos es el acompañamiento a las familias y entenderlas a las familias. No podemos poner por encima, al menos nosotros en estos momentos, los contenidos y la educación que tienen que tener este año, sino es acompañarlos porque tienen vidas muy duras. Lamentablemente muchos no tienen ni idea y hablan sin saber. Bueno, un abrazo grande para todos y espero poder volver a las radios pronto.